Bienvenidos. Este es el día número 237. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. A través de tantos siglos, a través de tantas personas, un único y verdadero Dios enviaba su mensaje y su guía para nosotros. Expresemos nuestra gratitud con la humildad de esa oración que pide el don del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 15. Antíoco, hijo del rey Demetrio, envió desde las islas del mar una carta a Simón, sacerdote y etnarca de los judíos, y a toda la nación, redactada en los siguientes términos. El rey Antíoco saluda a Simón, sumo sacerdote y etnarca, y a la nación de los judíos. Puesto que gente indeseable ha usurpado el trono de mis padres, yo estoy dispuesto a hacer valer mis derechos sobre el reino a fin de restablecerlo como estaba antes. A tal efecto, he reclutado un ejército numeroso y equipado barcos de guerra con la intención de desembarcar en el país para perseguir a los que lo han arruinado y han devastado muchas ciudades de mi reino. Por eso, ahora ratifico todas las exenciones de tributos que te concedieron mis predecesores y las otras dispensas de contribuciones que ellos te otorgaron. Te autorizo además a acuñar moneda propia de curso legal en tu país. Jerusalén y el santuario serán libres. Las armas que has fabricado y las fortalezas que has construido y ocupas quedarán en tu poder. A partir de este momento se te condona todo lo que adeudas al tesoro real y todo lo que adeudarás en el futuro. Y cuando hayamos reconquistado nuestro reino, te colmaremos a ti, a tu pueblo y al santuario de tales honores que tu gloria será conocida en toda la tierra. El año 174, Antíoco partió para el país de sus padres. Todas las tropas se pusieron de su parte, de manera que solo unos pocos quedaron con Trifón. Antíoco lo persiguió, y Trifón se refugió en Dora, a orillas del mar, porque veía que había caído en desgracia y que las tropas lo habían abandonado. Antíoco acampó frente a Dora con 120.000 soldados de infantería y 8.000 jinetes. Luego sitió la ciudad mientras la escuadra se aproximaba por el mar. De esa manera bloqueó la ciudad por tierra y por mar, sin dejar que nadie entrara o saliera. Mientras tanto, Numenio y su comitiva regresaron de Roma con cartas para los reyes de los diversos países, en las que se decía: Lucio, cónsul de los romanos, saluda al rey Ptolomeo. Los embajadores judíos enviados por el sumo sacerdote Simón y por el pueblo judío se han presentado a nosotros como amigos y aliados para renovar el antiguo pacto de amistad, trayéndonos un escudo de oro de 1.000 minas. En consecuencia, nos ha parecido bien escribir a los reyes de los diversos países que no les hagan ningún daño, ni los ataquen, ni a ellos, ni a sus ciudades, ni a su país, y que no presten apoyo a sus enemigos. También hemos decidido aceptar de ellos el escudo. Por lo tanto, si se encuentra entre ustedes algún hombre indeseable que haya huido del país de los judíos, entréguenlo al sumo sacerdote Simón para que lo castigue de acuerdo con su ley. Cartas iguales fueron remitidas al rey Demetrio, a Atalo, a Ariartes, a Arsaces y a todos los países, a saber, Sámsamo, Esparta, Delos, Mindos, Sición, Caria, Samos, Panfilia, Licia, Halicarnaso, Rodas, Facélida, Cos, Side, Arados, Cortina, Cnido, Chipre y Cirene. Redactaron además una copia de esta carta para el sumo sacerdote Simón. Mientras tanto, el rey Antíoco continuaba el sitio de Dora, acampando en los suburbios de la ciudad, alzando incesantemente sus tropas contra ella y construyendo máquinas de guerra. Tenía bloqueado a Trifón, y nadie podía entrar ni salir. Simón le envió 2,000 hombres elegidos para ayudarlo en la lucha, además de plata, oro y abundante material. Pero él no quiso aceptar el envío. Más aún, anuló las concesiones que le había hecho antes y se mostró hostil con él. Además, le envió a Atenobio, uno de sus amigos, para transmitirle el siguiente mensaje. Ustedes ocupan Jope, Gázara y la ciudadela de Jerusalén, que son ciudades de mi reino. Han devastado su territorio, causando graves daños al país, y se han adueñado de muchos lugares de mi reino. Devuélvanme ahora mismo las ciudades que han tomado y los impuestos de los lugares ocupados fuera de las fronteras de Judea. De lo contrario, paguen en compensación 500 talentos de plata y otros 500 talentos como indemnización por los daños causados y por los tributos de las ciudades. Si no, iremos a atacarlos. Cuando Atenobio, el amigo del rey, llegó a Jerusalén, quedó asombrado al ver la magnificencia de Simón, su aparador con vajilla de oro y plata, y toda la fastuosidad que lo rodeaba. Entonces le transmitió el mensaje del rey, y Simón respondió: Nosotros no nos hemos apoderado de tierras ajenas, ni nos hemos apropiado de los bienes de otros, sino de la herencia de nuestros padres. Nuestros enemigos la retuvieron injustamente en un momento dado, pero nosotros, al presentarse la ocasión favorable, la hemos recuperado. En cuanto a Jope y a Gázara, las ciudades que tú reclamas, eran ellas, precisamente, las que causaban graves daños al pueblo y asolaban el país. A pesar de todo, te daremos por ellas 100 talentos. Atenobio no le respondió nada, sino que regresó muy indignado y transmitió la respuesta al rey, informándole acerca de la magnificencia de Simón y de todo lo que había visto, y el rey se enojó muchísimo. A todo esto, Trifón había huido a Ortosia en un barco. El rey designó a Sendebeo, comandante en jefe de la zona marítima, y le entregó tropas de infantería y caballería. Le mandó acampar frente a Judea, reconstruir Cedrón, reforzar sus puertas y hacer la guerra al pueblo mientras el rey trataba de alcanzar a Trifón. Cuando Sendebeo llegó a Iamnia, comenzó a hostigar al pueblo, haciendo incursiones por Judea, tomando prisioneros y dando muerte a gente del pueblo. También reconstruyó Cedrón y puso en ella tropas de caballería e infantería para incursionar por los caminos de Judea, como el rey se lo había ordenado. Juan subió desde Gázara a contar a su padre Simón lo que estaba haciendo Sendebeo. Simón llamó entonces a sus dos hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo: Yo, mis hermanos y la familia de mi padre, hemos combatido a los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el día de hoy. Y gracias a nosotros, se logró más de una vez la liberación de Israel. Pero ahora estoy viejo, mientras que ustedes, por la misericordia del cielo, están en la mejor edad. Ocupen mi puesto y el de mi hermano. Salgan a combatir por nuestra nación y que la ayuda del cielo esté con ustedes. Después seleccionó 20,000 combatientes y jinetes del país, y estos partieron para atacar a Sendebeo. Pasaron la noche en Modín, y al amanecer se levantaron y avanzaron hacia la llanura. De pronto divisaron un numeroso ejército, compuesto de soldados y jinetes, que venía a su encuentro. Entre ellos se interponía un torrente. Juan tomó posiciones con sus tropas frente al enemigo y, advirtiendo que sus hombres tenían miedo de pasar el torrente, lo pasó el primero. Al verlo, todos los demás lo siguieron. Él había dividido su ejército en dos cuerpos, poniendo la caballería en medio de la infantería, porque la caballería del enemigo era muy numerosa. Enseguida tocaron las trompetas y Zendebeo fue derrotado con todo su ejército. Muchos de ellos murieron y los restantes huyeron en dirección a la fortaleza. Entonces fue herido Judas, el hermano de Juan. Este los persiguió hasta que Zendebeo entró en Cedrón, la fortaleza que había reconstruido. Algunos huyeron también a las torres de los campos de Azoto. Juan las incendió y murieron unos 2,000 enemigos. Luego Juan regresó a Judea sano y salvo. Ptolomeo, hijo de Abubos, había sido designado comandante de la llanura de Jericó y poseía mucha plata y oro por ser yerno del sumo sacerdote. Su corazón se ensoberbeció tanto que aspiró a adueñarse del país, y por eso maquinaba pérfidamente la manera de eliminar a Simón y a sus hijos. Una vez, mientras Simón inspeccionaba las ciudades del país y se ocupaba de su administración, bajó a Jericó con sus hijos, Matatías y Judas. Era el undécimo mes, el mes de Sabat, del año 177. El hijo de Abubos los recibió hipócritamente en la pequeña fortaleza llamada Doc, que él había hecho construir. Allí les sirvió un gran banquete, a la vez que les preparaba una emboscada. Cuando Simón y sus hijos estuvieron ebrios, Ptolomeo y sus hombres se levantaron, empuñaron sus armas, se precipitaron sobre Simón en la sala del banquete y lo mataron, junto con sus dos hijos y algunos de sus servidores. Así cometió una grave traición, devolviendo mal por bien. Luego Ptolomeo escribió un informe al rey acerca de lo sucedido, pidiéndole que le enviara tropas en su auxilio y que le cediera las ciudades y el país. Además, mandó otros emisarios de Gázara con el encargo de matar a Juan y envió cartas a los oficiales del ejército, invitándolos a reunirse con él para obsequiarles oro, plata y otros regalos. Finalmente envió algunos hombres para que ocuparan Jerusalén y la montaña del templo. Pero alguien se adelantó y anunció a Juan en Gázara que su padre y sus hermanos habían muerto y añadió: «Ha enviado gente para matarte también a ti». Esta noticia lo dejó consternado. Entonces mandó arrestar a los hombres que venían a matarlo y los hizo ejecutar, porque sabía que pretendían asesinarlo. El resto de las acciones de Juan, sus guerras y las hazañas que llevó a cabo, las murallas que construyó, sus hechos y sus gestas, todo esto está escrito en los anales de su pontificado, a partir del día en que sucedió a su padre como sumo sacerdote. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del primer libro de los Macabeos. Comienzo del libro de la sabiduría. Capítulo primero. Amen la justicia a ustedes, los que gobiernan la tierra. Piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Los pensamientos tortuosos apartan de Dios, y el poder puesto a prueba confunde a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Porque el Santo Espíritu, el Educador, huye de la falsedad, se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de sus sentimientos, el observador veraz de su corazón, y escucha todo lo que dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra, y Él que mantiene unidas todas las cosas, sabe todo lo que se dice. Por eso no podrá ocultarse el que habla perversamente. La justicia acusadora no pasará de largo junto a él. Los designios del impío serán examinados. El eco de sus palabras llegará hasta el Señor como prueba acusadora de sus iniquidades. Un oído celoso lo escucha todo. No se le escapa ni el más leve murmullo. Cuídense entonces de las murmuraciones inútiles y preserven su lengua de la maledicencia, porque la palabra más secreta no se pronuncia en vano, y una boca mentirosa da muerte al alma. No busquen la muerte viviendo extraviadamente, ni se atraigan la ruina con las obras de sus manos, porque Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas ningún veneno mortal, y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Pero los impíos llaman a la muerte con gestos y palabras. Teniéndola por amiga, se desviven por ella y han hecho con ella un pacto, porque son dignos de pertenecerle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 54. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decirles: «Esta es una generación malvada. Pide un signo, y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación». El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Cuando uno enciende una lámpara, no la esconde ni la cubre, sino que la pone sobre el candelero, para que los que entran vean con claridad. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo estará en tinieblas. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no se oscurezca. Si todo tu cuerpo está iluminado, sin nada de sombra, tendrá tanta luz como cuando la lámpara te ilumina con sus rayos. Cuando terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo extrañó de que Jesús no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo: «Así son ustedes los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos. ¿El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Pero hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello».